Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y no tan niños. Hoy es jueves 19 de mayo de 2016 y este es el episodio número 23 en el que os voy a hablar de videojuegos. Coincidiendo un poco con la temática que tengo ahora mismo en el blog, en pitando.net, en la que estamos explorando las posibilidades que nos da la librería Pygame para programar videojuegos con Python y que nos está llevando a clonar el videojuego Tetris, el que todos conocemos, pues he decidido hacer un episodio en el que quiero romper una lanza a favor de los videojuegos, tanto a nivel de jugarlos como de programarlos, y tratar de señalar un poquito las cosas que aportan en el aprendizaje que estamos discutiendo en el blog, invitando en otros foros en los que me dejan participar, y un poquito en el aprendizaje de tecnología, en definitiva, qué es lo que nos ocupa. Y también, haciiendo un poco de valor, dando un poco de valor a lo que nos permiten hacer los videojuegos, que es aprender jugando. En primer lugar, os voy a contar que yo empecé a jugar con videojuegos cuando tenía más o menos 8 años, en un Spectrum 48K que tenía unos familiares de mi padre. Ahí jugábamos a juegos de carreras, comecocos, todo este tipo de cosas. Había visto también alguna consola, una Atari 2600, allá por el año 84 más o menos, en el cumpleaños de un amigo de mi hermano, y era muy divertido. Eso, por supuesto, eso todo el mundo que haya jugado videojuegos y que le haya cogido algo de gusto lo sabe. Pero ahora viéndolo desde la distancia, una de las cosas que son realmente valiosas en los videojuegos es que yo aprendí mucho con ellos a plantear estrategias para ganarle a la máquina. Y eso al final, si lo enlazamos con cosas que venimos hablando de ellas en los distintos programas de este podcast, eso es un paso hacia alcanzar lo que se llama el pensamiento computacional. Aprender a descubrir cuáles son las rutinas de la máquina que tenemos que vencer, cómo es, cómo piensa, cómo reacciona a nuestros movimientos, para intentar anticiparlo, intentar descubrir una mecánica y desarrollar un método para vencerlos. Eso, por mucho que a muchos nos haya parecido en algún momento que estamos perdiendo el tiempo frente a una pantalla, desarrolla una capacidad. En eso no hay duda. Desde el juego tan sencillo como puede ser, adivina el número, entre dos números, hasta, por supuesto, el comecocos, adivinar las rutinas de movimiento y intentar predecir en la medida de lo posible los movimientos de los fantasmas, como ganar reflejos con el Tetris, el Pong, el Asteroid y todos aquellos juegos, grandes juegos clásicos, eso nos van a ayudar a desarrollar capacidades que de otra forma no son tan inmediatas, no están tan al alcance de la mano, tan al alcance del salón de casa cuando está lloviendo fuera. La historia de los videojuegos, además, os la voy a acercar aquí un poquito, sobre todo, os voy a dejar un enlace a una página de la Wikipedia que es bastante completa y que está muy bien. Los videojuegos empezaron en la década de los 40, con el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que, reutilizando los ordenadores que se habían fabricado tratar de ganar la guerra, para descifrar códigos, predecir movimientos de tropas y demás, se trató de implementar el ajedrez. Al principio necesitaba tanta capacidad de cálculo que los ordenadores de aquella época, que eran prácticamente electromecánicos, no eran capaces de proporcionar. Lo que hacían los programadores era especificar el programa en un papel y ejecutarlo ellos mismos. Es decir, se ponían uno frente al otro, uno hacía de ordenador y otro hacía de jugador, para tratar de validar el programa. Hay una anécdota, y es que un señor que se llamaba Champernoun desarrolló en 1948 un programa de ajedrez que se probó válido sentando las bases de los modernos videojuegos de ajedrez, perdiendo una partida frente a Alec Glennie, que era un colega de Turing, y ganando una segunda partida contra la mujer de Champernowne. Bueno, 1-1, 1-0 para Champernowne, 1-0 para la máquina, pero en este caso pseudo máquina, porque lo ejecutaba él mismo, reproduciendo el comportamiento de la máquina, pero manualmente, pues eso ya sirvió para tener un punto de partida sólido en el que ir perfeccionando esos algoritmos, esas mecánicas para jugar al ajedrez computacionalmente, por decirlo así, y bueno, pues llegar hasta lo que conocemos ya, que es que bueno, pues llegó a una máquina llamada Deep Blue de IBM, llegó a ganar a bastantes ajedrecistas, entre ellos Kasparov. Luego, bueno, pues en la época, como al fin y al cabo aquellos videojuegos, entre comillas, por llamárseles así, lo único que hacían era calcular el movimiento e imprimirlo en un papel para que un operador humano moviese una pieza en un tablero físico, pues aquello fue evolucionando y pues con ya el diseño de máquinas que eran capaces de representar luces, pues empezaron a programar pues videojuegos, entre comillas, que permitían jugar al 3 en raya y bueno, pues cosas parecidas. También se experimentó mucho con osciloscopios y con máquinas que eran capaces de representar el Pong, aquel juego que era pues una pelota rebotando entre dos palas rectangulares, prácticamente sin tener una CPU, un ordenador por debajo, simplemente con la representación de señales en tubos de rayos catódicos. De hecho, la primera consola, la Magnavox Odyssey, era pues un conjunto de circuitos analógicos, o sea, no tenía un repertorio de instrucciones, no tenía un microprocesador ni memoria de trabajo, sino que lo que hacía era directamente codificar señales de vídeo con un determinado comportamiento regido por circuitos de tipo oscilador y demás, y enviarlo a una tele. Esta consola estaba fabricada por Magnavox, que era una fábrica de televisores, y ahí empezaron a aparecer coqueteos empresariales con este tema de las patentes y de los sistemas cautivos, porque hay una anécdota y es que, bueno, pues decían que esta consola solo iba a funcionar con televisores de su marca. O sea, ya empezaban pronto. Y bueno, os voy a dejar ahí el enlace a esta página de la historia de los videojuegos. Es muy, muy bonita. O sea, a mí es una historia que me gusta mucho y de vez en cuando pues me informo un poquito y demás. Aunque bueno, tampoco os creáis que soy un erudito del tema. Y sí que os voy a contar por qué a mí, en mi opinión, aprender programando videojuegos es una forma muy práctica y muy efectiva de aprender. Y es por lo que, me vais a perdonar los que lleváis escuchándome ya un tiempo, me voy a repetir otra vez, y es porque programar un videojuego ofrece resultados visuales y muy atractivos por lo interactivos que son desde muy pronto. De hecho, yo creo que en esa programación de videojuegos se basa el éxito de plataformas como Scratch, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es porque pues tú enseguida eres capaz de traducir esas instrucciones que vas poniendo en forma de bloques de colores a movimientos e interpretar eventos como, por ejemplo, pulsaciones del teclado que hacen que un gato se mueva por la pantalla. En este sentido, es bastante más atractivo, sobre todo, bueno, pues según la edad o según el tiempo que tengas, enfocar tus esfuerzos a aprender programación programando un videojuego que, bueno, pues programando pues una base de datos de gestión de un almacén o un fichero, el tratamiento de un fichero o algo así, bueno, pues que son cosas que, si cabe, podrían hasta llamarse más útiles, pero que realmente son más aburridas. Es decir, no tiene nada que ver conseguir que una pieza de Tetris rote o gire o vaya cayendo a un ritmo sostenido, como vamos a conseguir esta semana en el artículo que saldrá hoy a las 11 de la mañana, que bueno, pues ser capaz de hacer la proeza de pasar un fichero a mayúsculas o contar las letras, las palabras o las líneas. No tiene nada que ver, y yo creo que cualquier persona que se ponga delante de un teclado para aprender a programar va a disfrutar más y va a conseguir mucho más satisfacción haciendo programación interactiva o programación orientada a medios audiovisuales, como puede ser también Sonic Pi para los más melómanos, o también Processing, que permite, bueno, pues programar fractales, animaciones, generar imágenes a través de un algoritmo, de un programa, de una forma también muy sencillita y muy directa. En ese sentido, los videojuegos, en mi opinión, son fundamentales en el proceso de acercamiento, aprendizaje de la tecnología y el pensamiento computacional, porque desarrollan la capacidad de entender lo que está sucediendo delante de nuestros ojos cuando somos espectadores o jugadores de un videojuego. Es decir, podemos llegar a intuir cómo está programada la simulación de inteligencia que tienen nuestros contrincantes si están a través de una máquina, solo con, bueno, pues experimentar, ver sus reacciones y tratar de sacar un patrón. Y también, bueno, pues a la hora de aprender a programar, pues nos va a permitir recoger beneficios mucho antes. O sea, yo, por ejemplo, me estoy planteando una serie, la serie de Tetris, está basada tanto en Pigame, la librería que nos ayuda a programar videojuegos, como en la programación orientada a objetos. Estamos avanzando en la programación orientada a objetos, que es algo abstracto y muchas veces cuesta más de una vez entenderlo, pues a través de hacer un videojuego que nos va a dar pues esos resultados, esa satisfacción, pues lo antes posible. Y ya para terminar el episodio de hoy, que va a ser muy cortito, porque, bueno, pues realmente creo que tengo que hacer un esfuerzo para cortar los episodios, quiero dar las gracias a Marcos, @chavarri en Twitter, porque, bueno, pues este señor escribe en un blog que se llama adolescentesymas.com, en el que trata, bueno, pues de toda una serie de temas relacionados con esas edades que están en la adolescencia y que, bueno, pues todos nos puede interesar aprender a entender lo que ocurre en esas edades desde la distancia y qué cosas pueden ser interesantes para los chavales que estén en esa edad, que, bueno, pues me ha ofrecido la oportunidad de darme a conocer en su blog a través de una entrevista que creo que va a salir hoy, no sé a qué hora, y, bueno, pues desde aquí muchas gracias y también pedirle disculpas públicamente porque he estado un poco liado esta semana y no he sido todo lo rápido que a mí me gusta ser. Y ahora ya sí que, sin más, me despido de todos vosotros. Recordad que podéis poneros en contacto conmigo a través de los comentarios del blog. En esta misma entrada los comentarios estarán abiertos y están esperando vuestras preguntas, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Y también a través de la página de contacto del blog, que es pitando.net/contacto, donde también podéis encontrar una dirección de correo electrónico que está siempre abierta. Además, también estoy en las redes sociales como @pitandonet y también pitandonet en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.